Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven se presentó para un empleo de obrero en una granja. Cuando el granjero le preguntó sobre sus calificaciones, él dijo: "Puedo dormir cuando el viento sopla". Esto sorprendió al granjero, pero como le cayó bien el joven, lo empleó. Unos pocos días más tarde, el granjero y su esposa fueron despertados en la noche por una violenta tormenta. Rápidamente comenzaron a revisar las cosas para ver si todo estaba seguro. Hallaron que las ventanas de la granja habían sido aseguradas, un buen suministro de leña había sido colocado junto a la chimenea. El joven dormía profundamente. El granjero y su esposa inspeccionaron entonces su propiedad. Hallaron que todas las herramientas habían sido colocadas en el depósito, libre del efecto de los elementos. El tractor había sido movido al garage. El granero estaba adecuadamente bajo llave. Aún los animales estaban calmados. Todo estaba bien. El granjero comprendió entonces el significado de las palabras del joven: "Puedo dormir cuando el viento sopla". Porque el obrero hizo su trabajo leal y fielmente cuando los cielos estaban claros. Estaba preparado para la tormenta cuando ésta vino. Así que cuando el viento sopló, él no tuvo temor. Pudo dormir en paz. Cuando caminamos en la diligencia, la productividad y la responsabilidad, entonces podemos descansar sabiendo que justo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy te pregunto, ¿estás siendo responsable donde vivís, trabajás? Entonces puedes dormir en paz. Leemos en la Biblia que Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que el Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. También dice la Biblia: el perezoso no atrapa presa, no pone a asar lo que ha cazado. Es un texto difícil de traducir, pero el diligente ya posee una gran riqueza, dice el libro de los Proverbios. Y también leemos en los Proverbios que el perezoso ambiciona y nada consigue, en cambio el diligente ve cumplidos sus deseos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.